Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 30 de marzo de 2015. Recordamos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles. Aquí atento, voy a les echar el cuento, pero atento a todo lo que puede pasar. Los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luiller Loyo. Muchos besos, Luiller, te quiero mucho. Y sí, señor, y me uno a Luiller para darle muchos besos, aplausos, bendiciones y buenas vibras a todas y todos ustedes. Bienvenidas de nuevo y bienvenidos a la ventana que la abrimos el día de hoy. Bueno, la música, ¿no? En estos días de Semana Santa en la ventana. De aquí hasta el miércoles, Dios mediante, pues música relacionada también, ¿no? Con el tema espiritual. Y qué mejor que abrir con este tema tan alegre y tan hermoso de Richie Rey y Bobby Cruz, Juan en la Ciudad, donde versionan en salsa esta parábola que nos contaba Jesús de Nazaret, ¿no? La del hijo pródigo, aquel señor que tenía dos hijos. Uno de los hijos le dice: mira, vale, dame mi parte de la herencia, que yo quiero hacer mi vida. El muchacho se va, se dedica a la rumba, se dedica a las mujeres, se dedica a la buena vida, se dilapida el dinero, pierde todo el dinero, y bueno, y termina trabajando de porquerizo, ¿no?, en un corral. Y dice: bueno, vale, yo estoy aquí comiendo las sobras de los cerdos, y cuando en la casa de mi padre hasta el jornalero más humilde está viviendo mejor que yo. Se arrepiente de lo que hace, va y regresa a la casa de su padre, y su padre hace una fiesta porque su hijo, que estaba extraviado, regresó. Claro, no te cuenta otra parte de la historia, que es que el otro hijo se indigna y dice: oye, ¿cómo es posible que este se va, se rumbea a los reales, yo me quedo aquí echándole pichón contigo, y vienes tú y haces un fiestón para recibir al irresponsable este? Entonces, ¿qué es lo que le responde? ¿No? ¿Qué es lo que le responde el padre? Entiéndelo, mi hijo estaba muerto y ha resucitado, mi hijo estaba perdido y ha vuelto. Tú eres mi hijo, estás a mi lado y todo lo mío es tuyo, ¿no? Entonces, estás a mi lado, todo lo mío es tuyo, o sea, eres mi hijo con el que yo me apoyo. Pero celebremos que tu hermano perdido regresó otra vez a la casa, ¿no? Esa es como que la enseñanza, y fíjense ustedes que pasan los siglos, pero el que lanza la primera piedra, que no ha vivido situaciones semejantes en su familia. Siempre, siempre, en toda familia hay un personaje conflictivo. Están los que le echan pichón con el papá, la mamá, con la familia, y siempre hay un personaje conflictivo que se descarrila, ¿no? Y cuando regresa, qué alegría le da a la familia, aunque a algunos les quede cierto resquemor de: oye, aquí está, este regresa, vamos a ver si vuelve a meter la pata, yo que estoy aquí al pie del cañón, entonces a mí no me paran. Pero para que vean cómo pasa el tiempo y cómo se repite la situación. Y la cuestión está es en ser cada día mejores personas, en estar ahí al lado de nuestros padres, al lado de nuestra madre, al lado de nuestros hermanos, ser las mejores personas posibles y sobre todo amar a nuestra familia. Así se descarrile, vamos a recibirlos con los brazos abiertos cuando regresen. Y bueno, y por supuesto que esperando y deseando que aprendan la lección, ¿no? Bueno, pero esta es la historia del hijo pródigo relatada por Richie Rey y Bobby Cruz en este tema, que es uno de mis temas, la verdad, uno de mis temas de salsa preferido, porque la alegría que expresan, o sea, la alegría del padre, la música, es maravilloso el tema. Bueno, por otro lado, queremos también ofrecer excusas porque salimos tarde con la ventana. Quiero hacerles una advertencia: hemos tenido problemas con el sistema master, estamos trabajando para solucionarlo, pero corremos el riesgo de que el sistema se cuelgue y entonces no se pueda poner música, no pueda continuar el programa, micrófonos abiertos y esta servidora hablando horas y horas y horas y horas, porque no saldría más nada al aire, porque no habría cortina, no habría nada. Bueno, ya hemos tomado previsiones. En el caso de que eso ocurriera, bueno, ya tenemos ahí unos discos, yo los acompaño hasta donde bien los pueda acompañar y esperaremos ya solventar estos problemas, ¿no? Estos problemas, y que mañana salga a la ventana sin ninguna eventualidad. Aquí estamos, por eso decía Luiller, muy atento, que estamos Luiller y yo con los dedos cruzados para que no nos falle el sistema y podamos sacar el programa de la mejor manera posible. Realmente nos reunimos todos y bueno, buscando a ver qué hacíamos, porque la ventana estuvo a un pelín mínimo de no salir al aire por este problema, pero bueno, nos estamos arriesgando porque hay muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Una de ellas es que ya van más de 5 millones de firmas para la campaña Obama deroga el decreto ya. A través de un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de campaña en defensa de la soberanía, Jorge Rodríguez, informó que los datos corresponden a un corte realizado a la 1 de la mañana de este domingo 29. Es decir que a la 1 de la mañana de este domingo y de aquí a ahora lunes deben haber ser más firmas, ¿no? Bueno, más de 5 millones de firmas alcanzó este domingo la campaña Obama deroga el decreto ya, firmas en rechazo al decreto del gobierno norteamericano en el que se declara Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual. A través de un contacto telefónico transmitido por Venezolana de Televisión, el jefe de campaña en defensa de la soberanía, Jorge Rodríguez, informó que los datos corresponden a un corte realizado a la 1 de la mañana de este domingo 29. Son firmas contra un infame decreto agresivo, enemigo de la paz y sobre todo injerencista con los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos, agregó. Rodríguez agradeció al pueblo que se ha mantenido en las calles firmando por la patria, sin importar su formación política e ideológica. Con su aporte hemos logrado 5.001.058 firmas y vamos hacia los 10 millones de firmas. También informó Jorge Rodríguez que las jornadas de recolección de firmas casa por casa, anunciado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, han tenido un rotundo éxito en todo el territorio nacional. También, bueno, Rodríguez destacó que a través de las redes sociales el apoyo a Venezuela se ha mantenido a través del posicionamiento de las tendencias Obama deroga el decreto ya y Venezuela es esperanza, las cuales suman más de 4 millones. Las grandes mayorías apoyan la paz y ven con profunda preocupación que este imperio amenace un país pacífico que tiene leyes y respeta profundamente el ordenamiento internacional vigente, argumentó. Finalmente dijo que Venezuela está recibiendo muestras de amor del mundo entero. Amor con amor se paga y bueno, y eso lo vimos cuando el presidente Rafael Correa firmó la petición de Obama deroga el decreto ya y dijo que el que se metía con Venezuela se estaba metiendo con todo, que es inaceptable, que es violatorio, el decreto de los Estados Unidos es violatorio al derecho internacional, que América Latina se respeta, que América Latina no es un patio trasero y que esto que le están haciendo a Venezuela se lo están haciendo a toda América Latina. De verdad, muchísimas gracias al apoyo ofrecido por el presidente de Ecuador, Rafael Correa. No esperábamos, de verdad, menos de él. Y también en el mundo, los pueblos están solidarios con Venezuela. República Dominicana entregó firmas en apoyo a Venezuela. La Plaza Bolívar de Santo Domingo fue el escenario donde las organizaciones solidarias de República Dominicana entregaron libros a Venezuela que contienen miles de firmas para exigirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que anule el decreto que considera a Venezuela un peligro para la seguridad nacional estadounidense. Los representantes de los movimientos dominicanos coincidieron que eso es un pretexto de Washington para poder invadir a Venezuela, difundió Prensa Latina. A medida que hablaban en la tribuna, los dirigentes de organizaciones sociales, obreras y estudiantiles ponían en manos del embajador venezolano Alberto Castelar los libros que contienen las firmas. Las rúbricas fueron recogidas por las organizaciones del Comité de Solidaridad con Venezuela en centros de estudio, de trabajo y casa por casa en diferentes barriadas de Santo Domingo. Nelson Almanza, líder de la Juventud Patriótica Nacional, entregó las firmas recogidas entre los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Santo Domingo y dijo que estas firmas se unirán a las que se están recogiendo en todas las universidades latinoamericanas en rechazo a la orden de Obama contra un pueblo pacífico que es la esperanza de la región. No más muertes, queremos paz, añadió. De verdad que muchísimas gracias al pueblo de República Dominicana por este apoyo. Y no puedo evitar acordarme de aquel gesto tan hermoso de unos estudiantes también de República Dominicana que cuando el presidente Chávez hizo pública su enfermedad, hizo público su cáncer, agarraron y se afeitaron la cabeza en solidaridad con el presidente Chávez. Bueno, el presidente Chávez estaba perdiendo el pelo por la quimioterapia y estos jóvenes dominicanos en un gesto hermosísimo de solidaridad y de amor se afeitaron la cabeza para acompañar moralmente al comandante Chávez en esa travesía que estaba empezando. Esas cosas de verdad que no se olvidan y amor con amor se paga, de verdad. Gracias República Dominicana por tanto amor hacia el comandante, por tanto amor y tanta gratitud hacia nuestra tierra. Nosotros también los amamos y también estamos muy agradecidos y aprovechamos también la oportunidad para mandarle saludos a la colonia dominicana aquí en Venezuela y en especial a, oye, que no sé su nombre, se lo tengo que preguntar, a la mamá de nuestro compañero y amigo Osvaldo Rivero, que es una digna representante de tan bella nación. Un beso grande. Sé que escuchas el programa desde aquí. toda nuestra gratitud y nuestro cariño. También en los italianos respaldan con firmas la solidaridad, la solicitud de derogación del decreto imperialista. Cientos de italianos han manifestado su apoyo a través de un proceso de recolección de firmas para exigir la derogación del decreto con el cual el gobierno de Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza para su país. La Piazza del Popolo, Plaza del Pueblo de la capital italiana, es el punto donde también se ha dado cita a la comunidad venezolana que reside en ese país europeo, así como cientos de turistas que han estampado su rúbrica como parte de la campaña Venezuela no es una amenaza, somos una esperanza, informó este domingo la Embajada de Venezuela en Italia mediante una nota de prensa. El embajador venezolano en ese país, Isaías Rodríguez, agradeció el respaldo del pueblo italiano, que ha reiterado el apoyo de partidos políticos, grupos de solidaridad, movimientos sociales, periodistas e intelectuales a una causa común para la entera América Latina. El representante diplomático manifestó asimismo su satisfacción por el respaldo de la comunidad venezolana que reside en Italia, que se ha sumado a la campaña en defensa de la soberanía y el respaldo al gobierno legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro. Esta jornada se extenderá hasta este lunes 30 en la Plaza del Centro de Roma y el próximo miércoles se instalará en la Piazza di Risorgimento, Plaza del Resurgimiento, ubicada en las cercanías del Vaticano. También, bueno, les podemos informar que en España también los venezolanos en España también rechazaron, o bueno, o los venezolanos chavistas en España, vamos a decirlo, manifestaron su rechazo contra el decreto de Obama. Venezolanos residentes en España y diferentes grupos de solidaridad mostraron su rechazo al decreto impuesto por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en el que califica a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional de su país y a las sanciones adoptadas a funcionarios del gobierno venezolano. Entonces, bueno, esta fue una nota aparecida en Noticias 24 el pasado viernes y aparecen las fotografías. Estas recolecciones de firmas, pues bueno, se hicieron, esto lo dice prensa, Embajada de España, así que me imagino que esto se hizo en la Embajada de España en Madrid. Por otro lado, bueno, ya son las 10:25 minutos. Miguel, ¿crees que podamos ir a la pausa? Vamos a ir con Cidi. Caramba, caramba. Bueno, vamos a ir a la pausa y bueno, como ya les dijimos, tenemos problemas con el sistema, así que no vamos a poder disfrutar de una excelente selección que les tenía preparada para el día de hoy. Así que vamos con un temita musical y ya, bueno, vamos al corte y ya venimos. Que llegue. Pichincha. Pase por la biblioteca, pares por Plaza Bolívar, la casa de Andrés Eloy y de la gobernación. Seguí por el bulevar y extasiada me quedé viendo al templo a Santa Inés, madre y excelsa patrona de mi pueblo cumanés. Embriagada de emoción, sí, compay, este emporio cultural. Llegué a la Plaza Rivero y su entorno colonial, y dolido contemplar con desdén y sin aliento en ruinas casa pionera en todita Venezuela de nuestra universidad. Seguí por la calle Uriga y al castillo fui a soñar. Me propuse un recorrido desde la Plaza Pichincha, pasé por la biblioteca, pares por Plaza Bolívar, la casa de Andrés Eloy y de la gobernación. Seguí por el bulevar y extasiada me quedé viendo el templo a Santa Inés, madre y excelsa patrona de mi pueblo cumanés. Embriagada de emoción, sí, compay, de emporio cultural. Llegué a la Plaza Rivero y su entorno colonial, y dolida contemplar con desdén y sin aliento en ruinas casa pionera en todita Venezuela de nuestra universidad. Seguí por la calle Eurica y al castillo fui a soñar. Maestro Edgar Zapata, mi abrazo para usted. Minutos, regresamos a la ventana después de esta pausita musical. Aquí se encuentra el estudio también. Bueno, ya están tratando de resolver el problema que tenemos con el sistema master, así que esperemos que se resuelva lo antes posible. Mientras tanto, les tenemos más informaciones que comentarles y pueden salir llamadas, ¿verdad, Luis? Si pueden salir llamadas, bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, tenemos que, estamos ya lunes. A partir de este miércoles arranca, las escuelas están de asueto de Semana Santa, pero bueno, a partir del miércoles es como quien dice que empieza estos días llamados santos, ¿no? Esta fiesta religiosa. Y fíjense ustedes que ya en lo que va, hoy lunes, ya para hoy lunes, más de 83 mil personas se han movilizado por el Terminal de la Bandera durante la Semana Santa. Esto es una nota de Noticias 24. El coordinador general del Terminal La Bandera, José Gregorio Franquis, aseguró este lunes que se han movilizado más de 83 mil personas por este lugar desde el día jueves al final de la tarde. Hasta la presente fecha hemos tenido un incremento bastante considerable en lo que es la movilización dentro del Terminal de La Bandera, aseveró. En este sentido dijo que hemos podido cuantificar 83.343 pasajeros que se han movilizado en 2.389 unidades de transporte. Eso nos indica a nosotros que para la festividad de Semana Santa, el Terminal La Bandera podrá cubrir la expectativa que nos hemos tratado de movilizar 400.000 usuarios en todo lo que es la celebración de la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa no se celebra, se conmemora. Cabe destacar que existen unos incrementos en las tarifas de las rutas interurbanas y suburbanas debidamente autorizadas por el Ejecutivo Nacional, según la Gaceta Oficial apuntó. Asimismo afirmó que los destinos con mayor demanda en La Bandera son los estados Zulia, Lara y Aragua. Para el centro occidente del país, la demanda se ha incrementado muchísimo para este año. Pensamos que podemos rebasar las expectativas para estas vacaciones. El terminal comienza sus operaciones prácticamente a las 5 de la mañana. Terminamos a las 12 de la noche y si hay hay que prolongar el horario, nosotros lo hacemos. La operatividad para que la gente pueda viajar, que compró su boleto, prácticamente es de 5 de la mañana a 7 de la noche u 8 de la noche, indicó. Bueno, ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Aló. Hola, buenos días. Aló. Hola, ¿me escuchas? Ah, ahora sí. Buenos días, cámara. ¿Cómo estás, Francis? Hola, Francis. ¿Cómo anda todo? Bueno, cámara, en esta oportunidad estoy llamando para hacer una denuncia y un llamado. Me pregunto, ¿dónde están las autoridades de Imerca, del Mercado Mayor de Coches? A ver, ¿cómo están especulando de lo lindo, me imagino? Mira, cámara, ¿no? El día sábado yo fui al mercado y hay una carnicería justo al lado de una entidad bancaria, de Banesco. Uh-huh. Allí el kilo de carne de primera cuesta 450 bolívares. Y si te paseas por las carnicerías del Mercado Mayor e incluso las pescaderías, mira, es una grosería. Entonces, señores, empiecen a justificar su sueldo, porque el sueldo se lo paga el Estado y el Estado somos nosotros. Así es. Un llamado a las autoridades Imerca, camarada Jorge Rodríguez, pendiente y pila. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Frankie. Francis, mira, vale, yo no puedo evitar pensar lo siguiente. No, a mí me parece que la gestión del alcalde Jorge Rodríguez es muy buena y está echándole pichón con esto de la firma. Pero hay cosas que de verdad dependen de la alcaldía y que esto de la especulación en los mercados municipales no es nuevo. Ya tenemos tiempo en esto. Entonces, uno le reclama a Andrés Eloy Méndez y uno le reclama al Zunde, que de verdad brillan por su ausencia. Brillan por su ausencia porque no le han hecho nada en contra de la inflación. Nada en contra de la inflación. Los decomisos los hacen las fuerzas, los cuerpos de seguridad del Estado. ¡Qué carrizo ha hecho el Zunde! ¡Qué carrizo ha hecho Andrés Eloy Méndez! Realmente no se ve, muy poco. Entendemos que es un problema difícil y complejo, pero Andrés Eloy Méndez no ha hecho un carrizo. Ahora, ¿de quién es responsabilidad el mercado de coches? ¿De quién es responsabilidad del mercado de Quinta Crespo? ¿De Jorge Rodríguez? No me gustaría pensar que la gestión de Jorge está orientada única y exclusivamente al arte y los espectáculos, que se agradece. Gracias por el techo de la ballena, gracias por el Bistro Bolívar, a donde nada más va la gente de Real, porque el asalariado como uno no puede pagar esos precios exorbitantes, pero gracias por el Teatro Bolívar, gracias por el Bistro Bolívar, gracias por el techo de la ballena, gracias por poner bonito el centro de Caracas. Gracias por darnos cultura a precios accesibles, pero más que accesibles, regalado. Gracias por el Festival de Teatro, ya tengo mi listica, yo soy una apasionada del teatro y no voy a ir a mis horas de teatro. Oye, Jorge, ¿pero y los mercados? ¿Y los mercados? Eso depende de tu alcaldía. Entonces, por supuesto, tú no puedes estar pendiente de todo. Tienes una persona eficiente, que es Freddy Ñañez, en Fundarte. Tienes gente eficiente, lo que tiene que ver con restauración, que me imagino que Fundarte también. Esa área, de verdad, te felicito. Pero ¿quién es el encargado de los mercados? ¿Quién es el subalterno tuyo que se encarga de los mercados? Porque se especula, y te digo una cosa, Francis, y está barata. La carne de primera, 450 bolívares, está barata, porque si te vas por Catia y te vas por otras zonas de Caracas, te están clavando 600 bolívares el kilo de carne. Pero es que ese no es el precio. Señores, ese no es el precio. Y ahí, mira, tú diste en el clavo, Francis. Tú diste en el clavo. ¿Dónde están las autoridades de la alcaldía de Caracas? Porque la especulación en los mercados municipales es una aberración, es un escándalo que tiene, podemos decir, que desde que empezó esta guerra económica, 2 años. 2 años. A veces, los supermercados privados salen más baratos que el mismo mercado de Quinta Crespo. Que el mercado de coches, se supone que uno va al mercado para comprar más barato, porque si no, de verdad, te vas a un supermercado privado que te tienes hilo musical y el ambiente es más bonito y es más agradable y no te calas el gentío. Entonces, de verdad, Jorge, mira, donde yo vivo, en mi parroquia, es bueno el servicio de recolección de basura. De verdad, o sea, Fundarte está haciendo un trabajo maravilloso. Oye, vale, pero tampoco nos vayamos a meter con el cuento que la gestión es puro circo. También queremos pan. Y el pan está en los mercados. Y en los mercados municipales están especulando. Y eso no es un secreto a voces. Eso no es un secreto a voces. No es un secreto para nadie. Eso es algo concreto. Entonces, los señores del Sunde, a ver si algún día se ponen las pilas y se les ve. Y por el otro lado, de verdad, con todo cariño, Jorge, todo el cariño y el respeto que uno te tiene, échale el ojito a eso. Échale el ojito a eso, no tienes por qué hacerlo tú. Un buen gerente delega. Pero entonces exígele al que le corresponde eso que se ponga pila. Son las 10:39 minutos, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, Elsa, es Daisy, ¿cómo está? Muy bien, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, oyéndote, todo bien. Aquí molesta con lo que la amiga dice y tiene razón. La amiga se me adelantó. ¿Sabes que nosotros tenemos aquí Elsa en la parte de Cerro Grande, 19 de abril? Entrando Cerro Grande, donde está José Ábalos, para darte una referencia, donde uh-huh. estaba la antigua PTJ. Ahora lo que hay ahí es, ¿cómo se llama? Policía Nacional. Uh-huh. Tenemos en la esquina, dice el Centro Comercial Cerro Grande, unos asiáticos, es decir, uh-huh. los chinos, nosotros le decimos los chinos. Sí. Ellos tienen la patente de la Polar, y entonces ellos traen ACE, traen Acción y traen harina pan. ¿No? Uh-huh. Y del otro lado, entrando al barrio donde yo vivo, hay tres negocios. Uno se llama, no sé cómo se llama ahorita el nombre de la quincallita. Él vende lo que es perfumería, cosas de cosméticos, pues, y aparte eso vende comida ahora. Y él también tiene patente de la Polar. La otra muchacha más abajo y un señor que le dicen Evelio, y la muchacha se llama, le dicen la negra, la china, no sé qué nombre tendrá. Bueno, ellos tres y los chinos, ellos les llegan los martes y los jueves mercancía. Y a todos les llegan harina pan. En principio estaban vendiendo la harina pan por paquetico, pues, cuatro paqueticos, el combo. Hay unos que la venden en combo y entonces adivina, Elsa, el combo le meten que si una salsa de tomate, que si eso una mayonesa. Eso es ilegal. Ajá, óyeme algo. Pues son ofertas engañosas. Le meten, en estos días que me dio mucha indignación, le metieron un frigurum, esos frigurum morados, ese de color uva, que la gente, 71 bolívares, eso, hay gente que no le gusta y hay gente que no tiene para comprarlo. Y hubo gente que vi, pues yo conozco mi barrio, que tenía necesidad y se salieron de la cula por no tener para comprar el frigurum. Entonces me parece indignante. Aparte de eso, Elsa, están vendiendo la harina, pan, todos los cuatro negocios que te nombré en 25 bolívares. Entonces me molesta el abuso que están haciendo. Entonces ahora han cogido a vender por pacas, porque le parece que están ganando más. No, y para que se acabe más rápido y continuar con el rollo de las colas y claro, Elsa, y entonces la paca de harina la venden en 700, uno la venden en 700, otro en 800, es como les da la gana, Elsa. Entonces hice un comentario a una de las personas y me dijo que no, que el paquete de ¿cómo se llama?, de bolsa le costaba mil y yo no sé cuánto, y que no sé qué le costaba tanto, y que no, y yo le digo, bueno, pero si eso te cuesta darle a la gente eso sin bolsa, pues, pero tú no, pero porque yo le hice el comentario que por qué, ya, que cuánto estaba vendiendo la harina. Entonces me dijo que la vendía en 25 y le dije, pero ¿por qué si está en 19? No, porque yo tengo que pagar esto y tengo que pagar el tren. Pero esa es una cosa, ya va, espérate ahí. Si tú tienes un negocio, tú estás clara que tú estás vendiendo y tú tienes una patente y tú estás ganando. No, está claro, con el precio justo, me supongo, ¿no? Esa, yo creo. Uh-huh. Entonces ellos van a aumentar eso así, más bachaqueo. Entonces yo digo, bueno, mi pregunta es la siguiente, Elsa, con todas estas denuncias. Es lo chino. Llega la guardia, que yo los he visto con mis propios ojos. Ellos llegan a la guardia, ellos están ahí, están un ratito. El primer día estuvieron chévere, todo bien. Pero después vienen, se llevan dos y tres pacas de harina, se desaparecen y no vienen más. Entonces empieza el bochinche de vender como les da la gana. Entonces yo digo, si esa gente tiene la patente, la Polar, y están vendiendo a precio justo y está marcado todo, ¿por qué no está la guardia cada vez que llega eso? Esa es mi pregunta, Elsa. ¿Hasta cuándo vamos a estar eso? Y el hoy le quedó chiquito, de verdad que le quedó grande ese puesto. Le quedó enorme, le quedó enorme. Con el puesto de la salud, que también le quedó grande, y no hicieron nada, Elsa. Ya ese señor ya van a tener, ya es hora, ya se le acabó su tiempo, pues que lo saque. Y Rodríguez, el alcalde, de verdad que él lo está haciendo muy bien por unas partes, o será que la gente que lo está ayudando tampoco le están haciendo la cosa, le está causando la cauchada mal, pero de verdad se tienen que poner pilas porque porque estamos cansados, Enza. El mercado de coches nos tiene una estafa, pero por todos lados. Mi hijo vende empanadas y él dice que la carne cada día le sube más. Y eso es horroroso. Un abrazo y buenos días. Un abrazo grande para ti. Bueno, ¿tenemos otra llamada? No, bueno, continuamos entonces revisando informaciones y bueno, nada. Sunde a ponerse pilas. Sunde a ponerse pilas y también a Jorge Rodríguez, que le eche el ojo a los mercados municipales. Que bueno, que o por lo menos que agarre al subalterno y con ese verbo tan sarcástico y tan agudo que tiene, que le eche una buena enjabonada. Y si el tipo lo hace mal, pues cámbialo, Jorge, cámbialo. Pero de verdad, lo de los mercados municipales es escandaloso. Fíjense que, bueno, ya que estamos hablando de especulación, bachaqueo y todas estas cosas, en La Bandera están realizando inspecciones para evitar el bachaqueo. Medidas de control extraordinarias se han tomado en este asueto de Semana Santa 2015 en el terminal de La Bandera y por ello la Fiscalía General de la República procedió a habilitar un equipo especial de fiscales para evitar el traslado de mercancía y alimentos a otras regiones con la finalidad de venderlas con sobreprecio. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega, habilitó varios funcionarios para evitar el bachaqueo. Estos fiscales permanecerán en el terminal las 24 horas del día para verificar que los pasajeros no se excedan en lo referente al traslado de mercancía y alimentos y se les exigirá la factura respectiva, informó el comisario Robinson Navarro, presidente del Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte, ente adscrito a la Alcaldía de Caracas. Indicó además que en La Bandera estarán fiscales de la Superintendencia de Precios Justos para verificar lo concerniente a los precios de los pasajes e hizo un llamado a la población para que no aborden unidades fuera de este terminal terrestre, ya que están cometiendo delitos contra los pasajeros que son trasladados a inmediaciones de Caracas y les roban sus pertenencias. Navarro igualmente reiteró que La Bandera está totalmente apta para recibir los temporadistas y que cuentan con servicios públicos renovados. Agregó que se han recuperado 70% de las instalaciones que sufrieron daños a raíz del incendio que se produjo meses atrás. Otro de los aspectos que se resaltó es que en este terminal están activados más de 400 efectivos de la Policía Nacional, Policía de Caracas y Guardia Nacional Bolivariana, así como la presencia de representantes de la Oficina Nacional Antidrogas, ONA. ¿Tenemos llamada? Dos llamadas tenemos, le damos paso a la primera. Buenos días. Aló, buenos días, Enza. Hola, buenos días. ¿Quién es? Gracias, Julia. Me bajaron el volumen, no te escucho, ya va. Ajá, a ver, es Ingrid. ¿Aló? Aló, ya va, es que yo creo que se fue caminando. No, porque oigo el sonido ambiente. Dice que se fue caminando a subir la radio y ahora va regresando al teléfono. ¿Aló? Ahora sí. Ajá, mira, Enza. Bueno, lo que tú estás, en cuanto a Jorge Rodríguez, el doctor Jorge Rodríguez, lo que tú estás hablando, hay que delegar. Claro. Él no es el solo funcionario. Esos son equipos. Tiene que delegar una sola persona, no puede aquí, allá. Es como el Ministerio de Educación, está en todas partes. Eso no puede ser. Entonces, digamos, la función se desintegra. Pues pueden hacer una que otra cosa, pero específicamente a lo que para lo que lo eligieron. Pero en el caso de la alcaldía, el distrito capital es muy grande y solo palo no hace montaña, tiene que delegar. Una pregunta es, ¿cómo, a qué teléfono llama uno para una denuncia? Pero no se puede hacer por radio, porque eso es ese tipo militar. Entonces no, por radio no se puede. No, mira, de tipo militar no, porque tú puedes llamar al 0800 contigo. Ajá, que... ajá. Que es el número de denuncia del Ministerio del Interior y Justicia. No, o sea, ya yo más o menos te voy a dar la idea, o sea, es por algo que se vio como acaparamiento, ajá. Entonces se tiene la placa de vehículo y todo, pero eso no se puede hacer así. Es que vaya directo al ministerio, a quien le competa, pero también involucrados militares. Ya. Pues mira, la verdad, déjame averiguarte, pero no sabría cómo decirlo, la verdad. Ese es el cero, pero ese sí sería el que me dijiste. Ese es el teléfono que tiene habilitado el Ministerio del Interior y Justicia para colocar denuncias de delitos, o sea, cosas penales. Sí, yo considero que en este caso, pues eso lo de una amiga, pienso que es un delito, pero ¿cómo fue que me dijiste? ¿El 0800 contigo? Contigo, 0800 contigo. Eso no hay problema, Enza, que le vayan a llamar. Bueno, No. No, de hecho las denuncias son confidenciales. Sí, correcto. Yo digo, ella más en se le voy a preguntar. Uh-huh. Y en cuanto a la especulación de las carnes, todas esas charcuterías, sí hay carne, sí hay pollo. Por ejemplo, en la avenida se metieron cantidad de charcuterías, pero los precios son exorbitantes. Uh-huh. Eso no cabe duda. Sí, señor. Y el Mercado Libre es igualito que el del cementerio. Todo es costoso. Todo lo que estás diciendo, a veces más económico en supermercados privados. Bueno, eso. Bueno, que la pases bien, mamá. Igual, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Uh-huh. Habla Fernando La Presta, desde el Serrucho de Aratillo. ¿Cómo te ha ido, buenos Fernando? Buenos días, García, buenos días, Luis, el Usario, buenos días, habla Fernando La Presta. Bueno, yo también voy a hacer dos denuncias, una del viernes y otra del sábado. El viernes yo estuve haciendo una diligencia a título personal, pero tuve en una ferretería famosa, al final se lo digo. Pasé por allí porque fui a comprar un cable y un ambientador. Uh-huh. A precio normal, común y corriente. Resulta que esa ferretería ahora le está llegando mercancía que los mismos empleados, es de imaginarse que por ahí van los tiros, son los que le avisan a personas allí. Uh-huh. Delante de nosotros, yo no lo supe, sino posteriormente, y fui y reclamé. ¿Por qué? Porque ese día no es que había un operativo, sino había mercancía de menor costo. ¿Qué pasó? Nosotros compramos nuestras cosas y yo puse mi denuncia. Por delante de nosotros hubo una señora que llevó una caja con 24 grifos de jardín, dos cajas de bombillos ahorradores, dos cajas de grifería para lavamanos, una caja de grifería para lavaplatos. Yo fui y reclamé, yo no sabía, vamos a estar claros, ¿qué es lo que pasa? Los bombillos en la calle, en cualquier sitio, te cobran de 250, 300 en adelante, ahí lo estaban vendiendo a 75 bolívares. La grifería estaba mucho más económico que cualquier otra parte, los chorros esos de que estoy hablando lo estaban vendiendo a 70 bolívares, cuando eso cuestan 500 y dele hacia adelante, chorro de jardín. Y la grifería de lavamanos y de lavaplatos mucho más económica. Yo fui a donde el gerente y le dije, amigo, por favor, esto es un abuso. Esto no puede tolerarse. Entiendo que tú, tú lo que quieres es vender como gerente o como dueño o lo que sea. Pero esto es un abuso porque esa señora no tiene 24 chorros en su casa, ni tiene 24 lavamanos, ni tiene 12 lavaplatos, ni tiene 96 puntos de interruptora para poner 96 lámparas de bombillo, ni tiene todo lo que ella se llevó. Es más, de hecho, aquí hay gente que está diciendo que ella vino ayer. Esa señora es de las minas de Baruta y la ferretería se llama Ferre Total. Que den la subida que va para el Atillo, quien pueda tomar eso como una denuncia, porque eso está pasando. Cuando venden artículos de menor precio, parece que se avisan y entonces se acaban en un 2x3. Yo no fui a comprar eso, yo fui a comprar un cable, pero me atañe porque eso es un abuso en contra del pueblo. Y la otra denuncia es relativa a lo mismo que dijo la señora, pero en este caso le voy a decir al final, estaba yo comprando artículos para un gato y un perro que tengo en mi casa, uh-huh, comprándole comida para la mascota, y estaba hablando allí, no sé si es el dueño, si es gerente, si es el empleado, con el dueño del sitio donde yo estaba comprando. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo está todo? Bueno, vendiendo más pollo que otra cosa. ¿Por qué? ¿Y la carne? No, porque me cayó la justicia. Sin que me cantaran la zona, escuchen bien. Qué bonito. Que me cantaran la zona, me cayó los precios justos y no puedo vender la carne de 750 bolívares, sino a 220, que es el precio regulado. ¿Escucharon, amigos? Uh-huh. De 750 bolívares a 220. Entonces no vendo más carne, no vendo punta, no vendo carne de parrilla, no vendo solomo de cuerito, que eso fue lo que él citó. Vendo carne molida, carne que es para hamburguesa, en dos platos. O sea, ¿qué dijo el señor? Que la carne, que es la carne molida o es la carne de hamburguesa, es puro pellejo, porque a esa le gana más. Eso fue lo que dijo él haciendo platos, pues. Entonces, hay que tener en cuenta, cuando usted vaya a comprar carne para moler, que se la muelan en su vista, porque lo que le están dando es pellejo. Esta carnicería es la carnicería que está en Ganadería Los Andes, en Hoyos de la Puerta. bien claro así para quien pueda escuchar y pueda poner la denuncia si es que la persona que le, de los institutos están escuchando. Ganadería Los Andes tiene una carnicería interna que te venden la carne comida a la gana y venden puro pellejo, eso es. Y la ferretería es Ferre Total. Amigo, estamos en la Semana Santa, por favor. Si tú cuidas de tus hijos, cuidas de tu familia, estás cuidando el entorno tuyo. Por favor, mucho criterio, mucho cuidado. Y por si no salimos mañana, feliz Pascua. Gracias, Enza. Gracias, gracias. Un abrazo. Mira, antes de ir a la pausa, tenemos varios mensajes que nos han llegado en Twitter, pero quiero responder de una, el de Marga García, ¿no? Que ella dice lo siguiente: los fiscales y los inspectores populares del SUNDE nos enfrentamos a las mafias de policías, colectivos y bachaqueros. Reciben amenazas de muerte, además de los intocables que existen como Planeta Sport, distribuidores de carne y pollo. Fíjate, Marga, que cuando uno está hablando del SUNDE, nosotros no estamos hablando de los fiscales populares, porque eso es un trabajo voluntario. Y de verdad que se esfuerzan y se enfrentan a verdaderas mafias. Tengo amistades, tengo vecinos, un vecino que de paso, bueno, estudió en una aldea universitaria donde yo di clases cerca de mi casa, que él es fiscal popular, y yo de verdad que lo he visto los sábados por allá, por el día a día, por el Unicasa, incluso me pasó el dato de un abastico que habían agarrado acaparando hasta el techo, y gracias a ese dato que él me dio, que fue porque le cayeron los fiscales populares, pude conseguir jabón, pude comprar un jaboncito a baño de un paquete de toallas sanitarias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que los dejan solos. Yo a los fiscales populares del SUNDE los he visto, de verdad, los he visto es en el día a día, ayudando a vender la harina de maíz cuando llega. Y los he visto recorrer eso día a día, Unicasa, no sé qué, por mi casa. No sé cómo estará pasando en otras zonas. Pero ahí están, ellos les caen encima. Multaron este abastico y está reincidiendo. Y llegan y reinciden. Entonces, ¿qué necesidad hay de que los fiscales populares los estén amenazando? No, o sea, policías que forman parte de las redes de bachaqueo, porque eso también se ha visto en las colas, como de repente entra la policía y se lleva sus cajas de cosas. Policías, mal llamados colectivos, llamemos a esto bandas delictivas, bachaqueros, y por supuesto que hay negocios que le mojan la mano a gente pesada que está en el SUNDE y a eso no se les toca. Entonces, desde aquí, de verdad, nuestro reconocimiento, independientemente de que el SUNDE no está dando la talla, pero tenemos que darle un reconocimiento a los fiscales populares, porque es gente del pueblo que, tomando la palabra del presidente Nicolás Maduro y tomando la palabra de las autoridades, están haciendo contraloría social y están defendiendo los precios justos y los intereses de todos los ciudadanos. Nuestro reconocimiento y nuestra admiración, y hay que darles todo nuestro apoyo. Entonces también quería aclarar esto, Marga, que en ningún momento las críticas que se puedan hacer es en contra de los fiscales populares. Por la verdad que hay mucha gente que le está echando pichón, sino que concha le vale que parece que no hubiera apoyo por parte de las autoridades del trabajo que están haciendo estos fiscales populares. Eso lo dejo a la reflexión. Luis, seguimos con... Ya tenemos Rivendell. ¡Ay, qué bueno! Bueno, mira, antes de ir, vamos con el Grupo San José. Sí, vamos con el Grupo San José y el tema, vamos. Venezuela, este mensaje es para ti. Dejemos a un lado las maldades, abracémonos como hermanos, trabajemos juntos y busquemos el valor hermoso de la paz. Vamos, amigos, con humildad, juntos construiremos con amor mi Venezuela. La patria mía, y la esperanza llegará con alegría, y la esperanza llegará con alegría. Vamos, amigos, con humildad, juntos construiremos con amor mi Venezuela, la patria mía, y la esperanza llegará con alegría, y la esperanza llegará con alegría. Cultivemos el valor de la honestidad, somos capaces de ser creativos, de querer y respetar. Cultivemos el valor. nuestra naturaleza tenemos que preservar. Ella es tuya, ella es mía y de los que vendrán. Vamos amigos, con humildad, juntos construiremos con amor. Mi Venezuela, la patria mía, y la esperanza llegará con alegría. Y la esperanza llegará con alegría. Sembremos la conciencia toda llena de amor y gritemos Venezuela pintados en tricolor. Sembremos la conciencia toda llena de amor y gritemos Venezuela pintados en tricolor. Vamos amigos, con humildad juntos construiremos con amor. Mi Venezuela, la patria mía, y la esperanza llegará. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 30 de marzo de 1981, a la salida de una reunión que había realizado con un grupo de sindicalistas en Washington, el presidente Ronald Reagan es víctima de un atentado en plena calle. Reagan, el jefe de Estado mejor protegido del mundo, fue herido de bala por un sujeto que disparó 6 veces su revólver contra la humanidad presidencial. El único proyectil que alcanzó a Reagan se alojó en su pulmón izquierdo, y para el momento de producirse el ataque, se informó que si bien su estado no era crítico, la herida podía ser considerada bastante grave. El autor del atentado es un joven de 25 años de quien poco se sabe, que se llama John Hinckel. Es nativo del estado de Colorado, fue militante de un pequeño grupo neonazi y no es precisamente un experto tirador, porque, aunque disparó desde una distancia bastante corta, de 6 tiros acertó solo uno. De las otras balas, 2 alcanzaron en la cabeza al portavoz de la Casa Blanca, James Brady. También resultaron heridos 2 miembros del personal de seguridad del presidente. Respecto a los móviles de este acto terrorista, de primer momento la policía opinó que el atacante actuó solo, motivado exclusivamente por su enajenación mental. Mientras Reagan se recuperaba, se encargó de la presidencia el entonces vicepresidente George Bush, quien tuvo así la oportunidad de echar una practicadita para cuando le tocara ocupar la primera magistratura en propiedad. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAD, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. luna también es el para darnos claro. Señor bendito, te quiero. Diez minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Joe Arroyo, a mi Dios todo le debo. Sí, señor, ya que estamos hablando de deber, recuerden que mañana 31 de marzo a las 12 de la noche vence el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Es una cosa impresionante, ya que ha crecido hasta los momentos, han declarado 900.000 personas más que el año pasado. Casi 1 millón de personas más ha declarado el impuesto sobre la renta y, de hecho, de acuerdo a lo que señaló el superintendente José David Cabello, ya se superó la cifra que había estimado el CENIAT. Es decir, que vamos a tener superávit de recaudación. Esto es muy bueno porque esto implica, primero, que tendremos más recursos para poderlos invertir en cosas que son para el beneficio de todos, no en salud, en infraestructura, en cultura, en educación, sino que también ha crecido la cultura tributaria de los venezolanos y las venezolanas. Y el hecho de que se haya recaudado más también quiere decir que el poder adquisitivo del venezolano ha subido, y que, porque antes quizás, ¿no?, los sueldos eran tan bajos, el nivel adquisitivo era tan pobre que a muy pocas personas podían, o sea, les correspondía pagar impuestos. Pero ahora somos más las personas, ¿no? Y de verdad que da mucha satisfacción el contribuir, ¿no? El contribuir con el desarrollo del país. Decir, bueno, el retribuirle al país todo lo que nos ha dado. Todo lo que nos ha dado en salud, en educación, en tantas cosas que nos ha dado el Estado. Mira, nada más para retribuir parte del subsidio a la gasolina. El subsidio a la gasolina, el subsidio a la luz, el subsidio a los servicios, aquí son subsidiados, son sumamente baratos. Y qué bien, vale, retribuirle al Estado eso. Entonces, de verdad, si todavía no has declarado y si te toca pagar, no has pagado el impuesto sobre la renta, hazlo. Eso es rapidito en la página del CENIAT. Nos escribía Juan Girola en estos días, decía, no, que la página estaba pesada. Que estaba lenta. Bueno, es que depende de la cantidad de gente que se meta en ese momento en la página. Si te metes a mediodía, seguramente estará congestionada, porque esa es la hora que aprovecha la gente. Bueno, deja aprovechar para declarar impuestos en un momentico. Entonces es cuestión de insistir. De todos modos, hay operativos del CENIAT en centros comerciales, en diversos puntos de la ciudad, donde usted también puede llevar a cabo la declaración del impuesto sobre la renta. Por otro lado, recordemos que este año tenemos elecciones parlamentarias para aquellos que son nuevos votantes o aquellos que han cambiado de domicilio. Hasta este miércoles podrán inscribirse y actualizar los datos ante el Consejo Nacional Electoral. De cara a los comicios parlamentarios previstos este año, los venezolanos y venezolanas mayores de edad podrán inscribirse o actualizar sus datos ante el Consejo Nacional Electoral hasta este miércoles 1 de abril, informó el Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado de prensa. El registro electoral mantiene activos 1.568 puntos móviles en las plazas principales de cada estado y otros sitios públicos. La ubicación de los centros itinerantes pueden consultarse en el sitio web www.cne.gov.be, donde también encontrarán los números telefónicos. Desde el pasado 2 de febrero, el CNE mantiene desplegados los puntos fijos y móviles del registro electoral por las 1.136 parroquias de la geografía nacional. Vamos a leer tweets que nos han llegado. Y bueno, nos escribe Beatriz Arévalo desde Panamá, que le mandó un abrazo y dice que bueno, que esté en sintonía. Beatriz, bueno, tengo que, una vez que termine el programa, revisaré la cuenta de correo y bueno, espero que me haya llegado tu correo, ¿no? Nos dice Contraloría Popular, en el mercado municipal de Catia llegó la carne el jueves y el viernes se había terminado. @ Franco Manrique, ¿qué hace por enésima vez? Se lo pregunta. Dice el Bética Antiyanqui, hola Helvética, buen día Enza, los usuarios de La Ventana Abierta, no nos importa la forma sino el fondo, la mejor música para nuestros oídos es tu bella voz, ay gracias, tan linda. Dice Contraloría Popular, nos cuelga una información que salió el fin de semana, ¿no? Pero es una cosa que a mí me parece extraña, ¿no? Es la siguiente información, un grupo comando, de acuerdo con una nota de PDVSA Oriente, que un grupo comando armado saboteó instalaciones petroleras de PDVSA en el estado Monagas, ¿no? La nota dice lo siguiente. Un grupo irregular armado irrumpió las instalaciones del centro operativo El Tejero, ubicado en la división Punta de Mata, la división ejecutiva de producción Oriente, en el estado Monagas Este, y sometió a los operadores de producción procedimiento a violentar puertas y tanquillas eléctricas con equipos de soldaduras para cables de alta tensión, informaron las autoridades. El hecho ocurrió en la madrugada del pasado viernes 27 de marzo, cuando el grupo comando procedió a cortar y sustraer los cables de alimentación del sistema de bombeo del crudo de la estación, generando el desbordamiento de los los tanques de almacenamiento de crudo, por lo que se procedió al cierre de 80.000 barriles de petróleo y 1.200 millones de pies cúbicos de gas. El impacto de este acto de sabotaje a la industria petrolera fue contrarrestado gracias a la activación del plan de contingencia y a la acción de los trabajadores patriotas, quienes lograron restablecer el tiempo récord el sistema de bombeo, lo que permitió normalizar las operaciones de producción de crudo y gas en el oriente del país. De no haberse actuado a tiempo, siendo esta área la fuente de gas más importante en el país, ha podido ocurrir un serio impacto en la generación eléctrica a gas. Las autoridades del Gobierno Nacional investigan esta acción, que no dudamos en calificar como terrorismo contra nuestra industria, para dar con los culpables de este sabotaje contra instalaciones petroleras del país. Además, se tomarían las medidas necesarias para que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir. En este sentido, los trabajadores petroleros ratifican su compromiso con la industria petrolera y el pueblo venezolano, haciendo un llamado a repudiar cualquier acto de sabotaje que afecte a la economía de nuestra patria. Dicen de la fuente atribuida es Prensa PDVSA Oriente. Pero, ¿qué es lo que a mí me llama la atención? Que salvo esta nota de prensa, no ha hablado ningún otro vocero oficial. Porque estamos hablando de algo grave. Estamos hablando de un grupo comando que logró sabotear y parar, logró cerrar barriles de petróleo y afectar el gas. Esto que se está denunciando es de una cierta gravedad que amerita el pronunciamiento del presidente de PDVSA, del ministro del Interior y Justicia. O sea, fíjense ustedes que ningún funcionario se ha pronunciado. Entonces yo me pregunto, ¿será cierta esta información o formará parte de la campaña de rumores? ¿Formará parte de la campaña de rumores para generar zozobra en el país? Porque el único que se atribuye esta información, revisando diferentes páginas web, Prensa PDVSA Oriente. Ajá, ¿quiénes son? ¿Cómo se llama el periodista que redactó la nota? ¿Cómo se llama? O sea, nada. Señores, nada. Autoridades están investigando. ¿Qué autoridades? No te dice qué autoridades son. Si revisamos hasta cómo está redactada la nota, esto no es una nota de prensa, esto parece una columna de opinión. Si nosotros nos metemos con una nota de prensa, los que sabemos escribirlas, que es lead, cuerpo, cola, que en una nota de prensa uno no puede meter opinión. Pero si tú agarras y estás diciendo, en una nota de prensa, nosotros calificamos esto de terrorismo. ¿Quiénes son nosotros? ¿Prensa PDVSA Oriente? ¿O el vocero que dio la información? Fíjense que nadie da la cara, nadie se responsabiliza. No tenemos, lo lógico es que es Prensa PDVSA Oriente, el gerente de PDVSA Oriente, fulano de tal, dijo, esto lo calificamos como acto de terrorismo. El director de yo no sé qué cosa dice, aquí no te citan a nadie, aquí no te nombran a nadie. El responsable de esta nota es Prensa PDVSA Oriente. Para una cosa de estas dimensiones, es para que se haya armado un escándalo en Twitter, un escándalo en Facebook. Si hubiera pronunciado el presidente, si hubiera pronunciado Jorge Rodríguez, si hubiera pronunciado el ministro de Energía y Petróleo, las autoridades de PDVSA. Y sin embargo, no, esto aparece incluso en páginas oficiales como Prensa PDVSA Oriente. ¿Realmente esto lo escribió Prensa PDVSA Oriente? Tumban el rumor de los niños secuestrados y aparece esto, un terrible atentado en PDVSA Oriente, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es que nuestra usuaria, fíjense ustedes que la cosa hasta pasó tan por debajo de cuerda. Algo tan grave, era para que se pronunciara el gobierno. Pero esto pasó tan por debajo cuerda que yo me enteré, fue esta mañana. Y empiezo a buscar y me llama la atención porque Luiraima Salazar, una buena usuaria, amiga del programa, amiga de nosotros, trabaja en PDVSA Oriente y ella en las redes es muy activa y denuncia la más mínima cosa que pasa allí. Y ella trabaja allí y no ha publicado nada al respecto. Ella ha estado publicando otro tipo de cosas en las redes. Entonces, mire, señores, estamos en una guerra psicológica, estamos en una guerra sucia. A mí me parece que esta información el gobierno debería dar algún tipo de, o sea, debería corroborarla o debería desmentirla. Dentro de lo que es la gente que trabaja teoría del rumor, te digo porque nosotros los periodistas lo estudiamos en la universidad, por lo menos en la UCB, una de las formas cuando es un rumor pequeño, incipiente, lo mejor es ignorarlo para que no se siga propagando. Quizá eso es lo que está buscando hacer el Estado. Quizá. sino si esto sigue agarrando fuerza, el Estado tiene que dar explicaciones, que me parece que eso fue lo que pasó con lo de los niños. En un principio el Estado desestimó, no, esto es un rumor, no vamos a darle cuerda, pero bueno, la cuestión se desbordó y entonces el Estado dio explicaciones. Esto dependiendo de cómo vaya circulando, pero cualquier cosa, si esta información es falsa o es verdadera, mínimo las autoridades de PDVSA, alguien con un nombre y un apellido, debe pronunciarse, porque insisto, esta nota Prensa PDVSA Occidente me parece sospechosa. Está mal redactada, no es prácticamente una nota anónima y te habla de autoridades del gobierno, personeros del gobierno, trabajadores, pero no hay un nombre ni un apellido concreto. Y esto es bien sospechoso, señores. Así que mucho cuidado con lo que leemos. Ya nosotros no nos van a andar cogiendo a lazo. Y esto, insisto, esta nota de prensa es sospechosa. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, estamos en Semana Santa y tenía que abrir el hocico el cardenal Urosa Sabino. Fíjense ustedes, ¿no? El hocico, sí, porque es hocico lo que él tiene. Este señor, como buen representante de la Inquisición de Tomás de Torquemada, que bastante gente que quemó, le hizo honor a su apellido en la época de la Inquisición, hace 500 años, pues señaló que las uniones libres y los divorcios afectan negativamente a la familia. Monseñor Urosa, ¿cómo es posible que mientras en el Vaticano esté el Papa Francisco con una mentalidad mucho más abierta, que más bien le está diciendo a las parejas divorciadas, a los divorciados, a las uniones libres, hasta se acerca a la comunidad sexogénero diversa, porque todos somos hijos de Dios y todos formamos parte de la Iglesia? Y bastante gente que se ha ido a la Iglesia Católica por posturas medievales como la suya, mientras el Papa Francisco en el Vaticano tiene una postura de apertura hacia la nueva realidad social, tenemos aquí a Tomás de Torquemada, llamado Urosa Sabino, pues satanizando prácticamente a los divorciados y a las personas que deciden vivir juntos sin casarse, que eso es una elección personal. Mira, con respecto, hablas que los divorcios afectan negativamente a la familia, pero vamos a estar claros, nadie se divorcia por gusto. Un divorcio es una situación sumamente dolorosa, y le digo por experiencia propia. Uno se casa con la idea de casarse para toda la vida, y uno se casa muy enamorado. Y usualmente, cuando una pareja llega al divorcio, es porque hay situaciones que ya son insostenibles, y que muchas veces le hacen daño a esa misma familia. Pienso yo que más que un divorcio hacerle daño a la familia o afectar a la familia, la infidelidad le hace más daño a la familia. Los hijos por fuera del matrimonio le hacen más daño a la familia. La mentira, el maltrato verbal, el maltrato psicológico, la explotación económica, le hace mucho más daño a la familia. Los hijos crecen mucho más sanos con sus padres divorciados y contentos que con unos padres casados amargados que les infiel el uno al otro y se la pasan insultándose. Entonces, de verdad, señor Urosa, usted vaya como que adaptándose ya a los nuevos tiempos que corren, que mientras insistimos, el Papa Francisco se está acercando a la juventud, se está acercando, está convocando a la Iglesia a aquellas parejas que están divorciadas, aquellas parejas que no se quieren casar por la Iglesia, no se quieren casar por el civil, incluso está atrayendo a la comunidad sexogénero diversa. Aquí tenemos a este señor que vive tirándole al gobierno, pero no se solidariza con las víctimas de las guarimbas, que no ha dicho niñé de la guerra económica, que no ha dicho niñé. Me gustaría saber qué piensa Urosa Sabino de los rumores sobre los secuestros de niños. ¿Qué es lo que piensa la conferencia episcopal? Está calladito. La cuestión es decir que los divorciados somos unos degenerados que estamos acabando con la sacrosanta institución de la familia. Por el amor de Dios. ¿Para quién trabajas, Urosa? ¿Realmente trabajas para Cristo? ¿O el Cristo al que tú representas está al servicio de quién? Eso es lo que se preguntan los guaraguao. ¿Cristo al servicio de quién? preguntaba, ay mi obrero, preguntaba, ay mi obrero, al servicio de unos pocos que se lo llevaron preso, disfrazándolo con lujos, sabiendo que él es del pueblo, lo tienen encarcelado en palacios de concreto, con pisos de puro mármol, de pura madera el techo, templos que no se parecen a las casas de mi pueblo, casas de lata y cartón, techos rojos, tierra al suelo. Cristo al servicio de quién, preguntaba, ay mi obrero, preguntaba, ay mi obrero, a Cristo hay que liberarlo, él siempre quiso ser pueblo, y hoy lo explotan los de arriba, ricos, iglesia y gobierno, los señores de una iglesia que está muy lejos del pueblo, que no sabe de miserias, que no vive su evangelio y que no habla nuestro idioma. Cuando nos dice silencio, son cosas que Dios permite, son cosas que manda el cielo. Cristo al servicio de quién, preguntaba, ay mi obrero, preguntaba, ay mi obrero, a Cristo hay que liberarlo, me decía, ay mi obrero, porque ellos se lo han robado, y Cristo, Cristo es del pueblo, iglesia que no denuncia la injusticia y la opresión, es una iglesia vendida. Queremos resurrección, queremos renovación, queremos revolución. Cristo al servicio de quién. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Manifestación de devoción. Caraqueños celebraron el Domingo de Ramos. Más de 5 millones de firmas se han recolectado en campaña Obama deroga el decreto ya. Será izada el próximo 12 de abril la bandera más grande del mundo en favor de la paz y la soberanía. Este martes inicia ciclo de preventa del Festival de Teatro de Caracas. Con amplia programación cultural celebrarán los 172 años de la colonia Tovar. Fabiola José recorrerá Venezuela al ritmo del bolero. Servando y Florentino planean renovar la poesía de antaño. Gustavo Dudamel dirigirá la Filarmónica de los Andes hasta el año 2022. 15 países participan en el 21º Encuentro Internacional de Academias de Ballet de Cuba. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultural Día, les informó Lister Ramos. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Tradiciones venezolanas. Semana Santa en Venezuela. Día del Nazareno. Los primeros días de la Semana Santa se inician con la celebración de oficios religiosos especiales, programados por cada parroquia. Pero es el miércoles santo cuando todo el país se reúne para rememorar el Día del Nazareno y rendir testimonio devocional en una procesión que después de recorrer varias cuadras finaliza con la llegada a la iglesia. La mayoría de los devotos van vestidos del hábito morado y se dividen según sus funciones en cargadores y promeseros. Los cargadores son las personas encargadas de arrastrar la cruz lentamente a medida que balancean el peso del cuerpo de un pie a otro, en memoria de la agonía de Cristo. Los promeseros acompañan a los devotos en la procesión, pero a diferencia de estos, suelen andar con los pies descalzos, como expresión de sacrificio ante la promesa ofrecida al Nazareno. La rememoración del Nazareno tiene la particularidad de movilizar a los venezolanos desde grandes distancias hasta las principales iglesias del país, donde la tradición ha alcanzado un prestigio notable, como en el caso de las iglesias de Achaguas, en el estado Apure, Caigua, en el estado Anzoátegui y en la parroquia de Santa Teresa en Caracas. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. Amigo contribuyente, el SENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. SENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ella me quiso tanto, yo aún sigo enamorado. Juntos atravesados nostalgias del pasado, ella, ¿cómo os diría? Era mi luz y mi razón. Cuando la lumbre ardía, solo palabras de amor, palabras de amor sencillas y tiernas. Echamos al vuelo por primera vez, apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la vida, nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba que trasnochado de historias de amor, sueños de poetas. A los 15 años no se sabe más. Quizá poner quizá comparar. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-lo, però sovint a fer-se fons d'allí un m'arriba una cançó. Velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tots just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes, que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més. Ay, qué cariñito para el oído este que nos trae Joan Manuel Serrada, Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos, con el gusto es nuestro, y esta bella canción, que si no me equivoco es de Joan Manuel Serrada, que se llama Palabras de Amor, que es ese amor bonito de los adolescentes, ¿no? Bueno, por lo menos de los adolescentes de antes, que se enamoraban y se prometían amor eterno y se regalaban globitos, peluchitos y chocolates. No, o sea, no son esas palabras de amor del reggaetón, no. Es ese amor bonito de la adolescencia, ¿no? Bonito tema, Palabras de Amor. Y desde aquí queremos también felicitar al presidente de Bolivia, Evo Morales, por este triunfo que tuvo el movimiento del socialismo de esa nación, ya que ganó 6 de 9 gobernaciones en las elecciones pasadas, consolidándose así como la principal fuerza política de Bolivia. El movimiento del socialismo, más partido en el que milita el presidente Evo Morales, se ratificó como principal fuerza política de Bolivia al ganar 6 de 9 gobernaciones en los comicios regionales de este domingo. De acuerdo con los resultados de boca de urna reseñados en el sitio web de Telesur, el movimiento del socialismo ganó las gobernaciones de Pando con 66,3%, Beni con 38,8%, Chuquisaca con 47,4%, Potosí con 56,7%, Oruro con 54,5% y Cochabamba con 60,3%. En Chuquisaca se celebrará una segunda vuelta, considerando que el MAS obtuvo un mínimo de 40% de los votos válidos, con una diferencia de al menos de 10% con relación con la segunda candidatura más votada, que fue para la agrupación Chuquisaca Somos Todos, con 47,1%. En Beni también habrá una segunda vuelta, ya que el partido Nacer obtuvo 33,3% de los votos, de acuerdo con los conteos rápidos. En tanto que en Santa Cruz, recordemos que Santa Cruz es donde está todo lo que es la godarria boliviana, el partido Unidad Democrática Social de la derecha conservadora reporta 59,9%. Es decir, Santa Cruz es como una especie de Altamira, pero grande. Ok, en La Paz, el partido Sol.bo del centro izquierda, pero opositor al MAS, registra 52,2%, y en Tarija, el partido UDA suma 47,4% de los sufragios. Así que bueno, así están las cosas. En Bolivia tenemos llamada. Buenos días. No hay llamada. Ok, bueno, nos escribe Marga García y bueno, de verdad que te apoyamos, Marga. Dice, fiscales e inspectores populares reclamamos que la ley se aplique, como dijo Maduro, y la directiva del SUNDE, Naiboa. Dice Guerrera 0707, saludos estimados, tienes razón, esa nota apareció mínima en el periódico Orinoco, página 4. Entonces, bueno, le manda esto a arroba PDVSA TV. Tienes que aclarar esto porque, insisto, esa nota de prensa, que es la que reproducen incluso medios oficiales, está sospechosa. No hay ningún vocero que se haga responsable de ella. Y para lo grave que es, ha estado muy por debajo de la mesa y no ha habido un pronunciamiento oficial. Entonces está sospechoso, insistimos, estamos en una guerra de cuarta generación, hay que desconfiar de cualquier cosa que no sea realmente, que tenga nombre o apellido, que esté bien certificada, bien escrita. Dice Edgar Pérez, hola, ¿por qué en un país de 30 millones de personas no se han recogido los 10 millones de firmas? ¿Qué le pasa a la gente? ¿No aman a Venezuela? Edgar, mira, se ha hecho también mucha campaña sucia. Primero, tenemos que tomar en cuenta que hay, por los resultados electorales, que hay por lo menos unos 4 millones de disociados, mínimo, de voto duro disociado. Esos no van a votar, esos no van a firmar. Y han estado haciendo, pues, campaña sucia, gente que de repente dice, no está consciente de las cosas, o que agarran y te dicen que no, que te van a asociar con el chavismo, gente que le han metido miedo. Cuando se está hablando de que eso es una nueva lista Tascón, también estás hablando de 30 millones de personas, pero en esos 30 millones de personas tienes que meter a menores de edad, tienes que meter a niños que no firman, ¿no? Entonces, por supuesto, los que amamos a Venezuela, más allá de posturas políticas, más allá de las posturas políticas, estamos firmando. Pero bueno, pero hay gente que es más fácil de manipular, hay gente que le han metido miedo, y que tiene, no, que si triunfó un golpe de... Por eso fue el miedo que metieron, ¿no? Que si... Ah, claro. Nos dice Luiller que bueno, que si firmaste no te van a dar la visa gringa. O sea, te da miedo que no te den la visa gringa. O que te tachen ahí en el para que te den la visa en cualquier país de la Comunidad Europea. O sea, han estado metiendo también miedo. Miedo a la gente, ¿no? Cuando llega personas como el padre Palmar y te sueltan la perla, que esas firmas van a ser una nueva lista Tascón, ¿qué es lo que dan a entender? No, que si aquí hay un golpe de Estado, todos los que firmamos nos van a dejar sin trabajo, nos van a meter presos. Mira, es que la guerra psicológica ha sido terrible. La guerra psicológica que estamos diciendo es terrible. Mira, ya que estamos hablando de esto, ¿hay llamada? Ah, bueno, chévere, buenos días. Hola, buenos días, la señora María de acá del Valle. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, oyéndote y estás hablando de las firmas. Bueno, ajá, ayer tuve una conversación con una prima, uh-huh, y le pregunto, mira, chica, tú no firmaste. Y entonces me dice, ¿qué? La firma esa de... Eso es mentira. Y la oí uh-huh, lo que estaba diciendo. Eso es mentira porque yo no voy a firmar porque yo no estoy de acuerdo con Nicolás Maduro y no me gusta cómo está mandando. Entonces yo le pregunto... Ah, bueno, pero entonces si ¿sí estás de acuerdo que vengan los gringos aquí a poner su voto y hacer lo que le da la gana con Venezuela? ¿Eso sí estás de acuerdo? Entonces me dice, no, pero es que eso es mentira, eso no van a ni nada, ese es el que se la pasa buscando lío, que cada vez que hables peleando con esa gente, eso es mentira, aquí no va a pasar nada. Ah, yo le dije, bueno, está bien, no va a pasar nada, pero sí está pasando, ¿viste? Cosa que no te das de cuenta, que las colas son por culpa de eso, que lo que nos están haciendo el bachaqueo es por culpa de eso, que las guarimbas que hubieron en el año pasado es culpa de eso, que esa es la guerra que tenemos, mi amor, y no te has dado cuenta que todavía está la guerra y que viene peor y tú no quieres firmar. Me dijo, ay, no, yo no voy a firmar porque eso es también uno lo puede meter en problemas por los bancos y las cosas. Y yo le digo, ay, mija, definitivamente no. Esa es la guerra sucia. Sí, uh-huh. Entonces le dije, ay, no, mija, no voy a discutir contigo, pues lamentablemente políticamente está raspada. Y le dije, ya eso. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Y qué bueno, tremenda respuesta que le diste a ella. De verdad, te felicito. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Alesia Funes de San Antonio de los Altos. Alesia, ¿cómo estás? Chévere, te estuve buscando por allá por la Feria del Libro y entonces Pandor me dijo, anda por ahí caminando. Ay, vale, no coincidimos. Sí. Qué broma. Bueno, mira, voy a una cosita, Elsa. El sábado... Cuando venía de allá, de la esquina caliente, que andaba por allá por esos uh-huh, lados, cuando llegué aquí a la estación Capitolio, en el metro, estaba un señor allí, ya volvieron los buhoneros. Eso era más o menos como a golpe de 6:30, 7 de la noche. Estaba allí vendiendo, tenía crema dental, tenía jabones de baño, tenía de todo. Entonces yo le digo, los productos que no se consiguen, tú los tienes aquí, vendiéndolos bien caro, bachaquero, le dije, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, bueno, para eso yo hago cola, claro, para eso tú haces cola, para robar. Sí, pero no, porque ahora hacer cola es un empleo, eso es un trabajo, una actividad productiva. Pero yo hubiera dicho, mire, ya declaraste y pagaste el impuesto sobre la renta, seguro que no, sinvergüenza. Sí, bueno, y entonces, y enfrente estaba otro, o sea, que ya están volviendo otra vez los bachaqueros por allí, los vendedores, los uh-huh, bachaqueros por allí, por las estaciones del metro, vendiendo. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está la policía bolivariana? ¿Dónde está que no? Porque es ahí, a la Voz Populi, que están allí. Bueno, eso por ese lado. Por otra cosita, lo que dijo la señora ahorita, bueno, es que nosotros, ¿te recuerdas, Elsa, que la última vez que hablé contigo te dije uh-huh, que a nosotros es muy difícil militarmente que nos invadan los gringos? Pero precisamente eso en la guerra psicológica, todo eso entra en la... Sí, todo señor. Eso entra en el plan de ellos. Claro. Y precisamente van a seguir, fíjate tú, la semana pasada tiraron la matriz opinión esa, que eso fue igualita a la matriz opinión que tiraron en Cuba cuando en los años 60 la operación Peter Pan, ¿te recuerdas? Uh-huh. Ajá, que dice, y eso porque estaba por la iglesia, el Departamento de Estado y la CIA, que decían para dividir a las familias cubanas, decían que el régimen les iba a quitar a los niños y se los iban a llevar a la Unión Soviética. Exactamente. Y los iban a regresar metidos en latas de diablito. Sí, y lograron eso un poco porque lograron extraditar 15.000 niños. Uh-huh. Entonces, claro, menos mal que aquí la semana pasada le anduvo rápido el gobierno y toda esa cuestión y todo, bueno, y se movilizaron y toda esa cuestión y todo para evitar esa cuestión, esa matriz de opinión que la tiraron también cuando la reforma, cuando decían que Chávez le iba a quitar los muchachos. Ajá, a las madres. Entonces, ya estamos acostumbrados a eso, compatriotas. Ya estamos, quién sabe qué más guerras estarán preparando ahorita, porque ellos van a estar todo el tiempo constantemente, todos sean 15 años de revolución, que ellos han estado maquinando y tirando matrices de opinión, la guerra psicológica, la guerra mediática, la guerra de cuarta generación, pura guerra por todos lados. Entonces ya estamos acostumbrados, los compatriotas, que no caigan en eso. Entonces lo que tenemos que salir a firmar, los que no han firmado, sobre todo esas personas que se están beneficiando bastante con los programas sociales, esas personas que están en esos apartamentos, que bueno, que antes no los mandaban para los galpones, para los sacaban para los valles del Tuy por allí, para barracas, ellos entonces tienen que salir a firmar los que se están beneficiando, que tienen una vivienda patemingo ahí cerca de las estaciones del metro, gracias a la revolución. Y los que les han dado cupo, que ya no son poblaciones flotantes, muchachos que tenían que estar caminando, buscando cupo, y gracias a la revolución, se gradúan de bachillerato y ahí mismo tienen su cupo en la universidad. Hay que salir a firmar, compatriotas, y no caer en esas guerras mediáticas y psicológicas que tienen la derecha, porque ellos todo el tiempo van a estar tirando lo mismo. Buenos días, y hasta luego. Un abrazo grande para ti, Alesia Funes. Bueno, continuamos revisando informaciones y... Bueno, aquí publica el Ciudad Caracas una buena noticia, porque este tipo de cosas, cuando se hace justicia, o cuando se está haciendo justicia, uno le entra como que un fresquito. Privado de libertad de dueño de concesionario por estafa. El dueño del concesionario de vehículos La Venezolana, John Alexis Quirófón Negro, de 46 años de edad, recibió privativa de libertad por su presunta participación en la estafa de unas 6.000 personas que habían cancelado la cuota inicial para adquirir un carro. A Quirófón se le imputaron los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, uso de documentos falsos de identidad e identidad irreal. En mayo de 2014, en el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos, el gobierno dictó una medida preventiva de ocupación sobre esta empresa ubicada en la carretera Panamericana, Estado Miranda, tras constatar la presunta comisión de tales crímenes. Esta compañía ofreció vehículos que aún no estaban en el país a 5.956 personas, quienes pagaron una inicial de 30%, pero el Estado detectó que no hubo jamás ningún trámite para la importación de los autos. Nunca dieron respuesta a los afectados. El Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó la medida privativa de libertad contra Quirófón Negro, quien será recluido en el internado judicial Rodeo 2, en el municipio Zamora de Miranda, refiere una nota de prensa del Ministerio Público. El viernes 27 de marzo, Quirófón Negro fue extraditado a Venezuela desde Panamá. ¡Ay, qué casualidad que estaba en Panamá! Fue extraditado a Venezuela desde Panamá en virtud de una alerta roja requerida por el país a Interpol. Bueno, José Vicente Rangel también fue noticia, señaló que el decreto de Obama ha tenido efectos letales en la oposición venezolana y asegura que se acrecienta la crisis entre los opositores. La posición adoptada por el gobierno de Barack Obama contra Venezuela ha tenido, como era de presumir, efectos letales en la oposición venezolana, aseveró este domingo José Vicente Rangel durante el segmento Los Confidenciales de su programa dominical transmitido por el canal privado Televen. Rangel asegura que el decreto del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue un efecto sorpresa para la oposición en Venezuela. No se imaginaba la dirección de la oposición que la Casa Blanca tomaría semejante decisión sin informar previamente a la MUD o a determinados factores o personalidades de la MUD, cuando menos a los más confiables para estar preparados. A juicio del analista, varios factores influyeron en esa actitud del gobierno norteamericano, mencionando elementos como la desconfianza hacia el organismo unitario, hacia su composición heterogénea que no garantiza la confidencialidad, y por otra la certeza a la que han arribado analistas políticos en Washington en el sentido de que la oposición oposición venezolana ha perdido capacidad y que actualmente atraviesa por una severa crisis organizativa y de liderazgo que obliga a adoptar decisiones en el norte sin tomar en cuenta sus puntos de vista. En este sentido, asegura que con el decreto de Obama, las consecuencias negativas han recaído directamente sobre la oposición, acrecentándose una crisis en ese sector. A nivel de la cúpula, ha tenido fuertes discrepancias por la actitud de silencio o ambigüedad que se adoptó, lo cual permitió que el chavismo la acorralara y lograr avances favorables en la opinión pública. Sectores de oposición descontentos con lo ocurrido consideran que sin extremar la crítica al gobierno de Obama, se debió cuestionar el decreto de ley presidencial que abrió muchos flancos vulnerables, hábilmente aprovechados por el presidente Maduro. Concluyó Rangel que el gran ganador en este episodio es el chavismo, ya que fortaleció su unidad interna, tomó la iniciativa política y copó prácticamente las calles, mientras la oposición desaparecía. Asimismo, considera que este sector se potenció al hacer realidad el binomio Pueblo-Fuerza Armada Nacional Bolivariana e insurge el poder comunal como fuerza activa y militante. Por su parte, el vicepresidente Arreaza, esto tiene que ver con el asunto de las firmas, rechaza matrices en contra de los patriotas que firman. Era lo que le estábamos respondiendo a Edgar Pérez, ¿no? El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, manifestó su rechazo contundente a las matrices en contra de quienes han manifestado su apoyo a la patria en defensa de la independencia, quienes elevan sus voces para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogue el decreto en el cual declara a Venezuela como una amenaza. Este domingo, a través de su cuenta en la red social Twitter, @JArreaza, expresó que increíble, tenemos una derecha que no condena la agresión contra su país y además lanza matrices en contra de los patriotas que firman. La mañana de ayer, Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña, Obama deroga el decreto ya, informó a través de la jornada de recolección que ha sido posible elevar la cifra a 5 millones. Entonces, bueno, fíjense ustedes, ¿no? Que hay matrices de opiniones que te dicen eso, que si te van a meter preso, que no te van a dar visa gringa, que no te van a dar créditos en el banco. Entonces vemos personas que el presidente Nicolás Maduro les muestra puestras de un golpe de Estado y dicen que eso es mentira. Pero les llega el rumor que por ahí andan robando niños, sacándole los ojos, que te van a quitar hasta la mascota si tú firmas en contra del decreto de Obama. Y eso sí se lo creen. Cada quien cree, señores, lo que quiere creer. Lo mejor que debemos hacer es buscar pruebas y analizar todo lo que nos llega. Insistimos, la nota esta de PDVSA Oriente, no hay nadie que se haga responsable de estas declaraciones. No hay el nombre de un solo vocero. Para la gravedad de lo que ellos están diciendo allí, ¿por qué el silencio de las altas autoridades? Insisto, esa nota está sospechosa. Bueno, señores, son las 11:53 minutos. Ya ha llegado el momento de despedir el programa y como siempre les agradecemos su compañía, su sintonía y su participación. Luiger y yo, con todo cariño, nos despedimos y les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y también, bueno, darle el agradecimiento a nuestro compañero Luigino Brachi, que en tiempo récord, pues, ayudó a resolver el problemita que teníamos aquí en el sistema. Y ahora sí, nos despedimos. Y nos despedimos playerosos y patriotas. Pues bueno, para muchos es la Semana Santa, para muchos es la Semana Laica, para muchos es como quien dice el despepite. A volverse loco, pues, que esa tampoco es la idea. Esa tampoco es la idea. Nos despedimos con Mulato. Venezuela se sueña. Hasta mañana. We'll be right back.